es Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Presenta Eloy Cerán. Buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta en este jueves, el día 5 de agosto de 2010. Bienvenidos a la pretemporada del conjunto blanquiverde, que como saben ayer disputó su segundo partido de pretemporada y lo hizo en el Manolo Maciel de Santa Pola, donde recibió la primera victoria de esta campaña de 2011 en los amistosos. Primero en Oliva, frente a los 3-1, que viene del tío por 0-2. Nos vamos de pretemporada con los patrocinadores, les contamos todos los detalles. Hogar Mobiliario te presenta una oportunidad de oro. Toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. Esto no son rebajas, son alucinantes precios. Las últimas tendencias en diseño a precios que si te imaginas y puedes pagar. Las mejores firmas nacionales e italianas. Todo en decoración, iluminación y muebles a tus necesidades. Y con una financiación imbatible. Paga en 2 años sin intereses. Recuerda, toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. El líder vuelve a sorprender. Hogar Mobiliario, Avenida de 99, Elche. Con tu pareja, con los amigos, con la familia, tapear es una delicia. Descubre Tapería Restaurante Quebracho Elche, el auténtico arte del tapeo. Un carrusel de tapas cocinadas al instante. Y todo tipo de tortillas elaboradas al momento, eligiendo todos los ingredientes. El gusto a la tapa para todos los bolsillos. Y por supuesto disfruta sus excelentes arroces, fideuá, caldero y sus magníficas carnes, cochinillo, pierna de cabrito. Ah, y después de comer o cenar, tus copas en de 10. Tapería Restaurante Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Seguimos en directo, vamos de pretemporada. Ayer, como decimos, el Elche jugó su primer partido por la zona. Después de jugar a de Oliva, lo hizo en el clásico de amigos de Santa Pola, donde venció por 0-2 en el partido. En el que, como suele pasar en el primer Ángel, el único delantero por ahora de la plantilla del conjunto blanquiverde, logró establecer calidad no está reñida con el precio. Disfruta las noches de verano en Restaurante El Antojito, donde te han preparado un menú tapeo por 15 euros de domingo a jueves. Y al mediodía, si vienes a comer, te invitan a un mojito para que te vayas muy fresquito. Restaurante El Antojito, en Josefino Manresa Quesada 107, zona Universidad, junto a Kelme, Elche. Además, no cierran en agosto. Este jueves en la Mar de Copas bajo el faro, la Mar de Sabor. Ven a la Mar de Copas este jueves desde las 11:30 y disfruta de la fiesta Ron Brugal más refrescante. Atapadas, cientos de regalos, combinados explosivos y la mejor música de la costa. El fin de semana comienza el jueves en la Mar de Copas con una noche llena de sabores. Este jueves desde las 11:30, fiesta Brugal, la Mar de Copas, en Santa Pola, frente a la isla de Tabarca. Restaurante Madeira felicita las fiestas a todos los invitados y los espera en su carpa del Racón Municipal para degustar las mejores tapas de su cocina. Del 11 al 15 de agosto, venga a celebrar las fiestas al Racón Municipal con Restaurante Madeira. Y no olvide que el Restaurante Madeira sigue a su servicio frente al Palacio de Congresos. Restaurante Madeira, tradición, calidad y servicio. ¿Sabes que los pendientes de fantasía arrasan esta temporada? La Verdad te ofrece una colección de originales complementos diseñados en material hipoalergénico y bañados en plata. 10 elegantes pendientes para combinar con cualquier estilo y sentirte aún más especial cada día. El domingo 8, llévate el primer par de pendientes de fantasía por solo un euro con La Verdad. Quiero dormir contigo, en tu cama o en tu sofá o encima de la mesa. Me da igual, quiero dormir contigo, porque sé que solo contigo puedo descansar. Ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Es el descanso que deseabas. En Elche, Reina Victoria, junto a Puente y frente a Ciudad Deportiva. Deporte, Elche en punta. 1:41, continuamos en directo. Vamos a escuchar las declaraciones de José Borrás tras la victoria del conjunto brasileño de Elche en Santa Pola por 2-2. Escuchamos a José Borrás, que le preguntábamos en primer lugar cómo le sentíamos en ese segundo partido. Este partido de temporada, un partido que disfrutamos y bueno, hemos mejorado, creo que algunas cosas con respecto a la partida en la liga. La verdad que el rival, bueno, es suficiente, pero bueno, es importante que tenga la selección, con mucho énfasis. A veces estos partidos pues se dan entradas un poquito más duras de lo habitual, pero es normal porque el jugador es que está quieren agradar al técnico y tienen motivación de jugar con el equipo superior. Y la verdad que ha sido un partido que creo que hemos controlado. Tenía mucha posesión de balón y quizás bueno, pues, porque el campo quizás estaba un poquito lento y se ha estado todo el balón. Pensé que no tenía la presión suficiente y no estábamos precisos en los pasos largos. No sé si el primer gol y bueno, hemos tenido una ocasión para haber ampliado. Pero bueno, que hoy día no es fácil ganar, ¿no? Con mucha solvencia, ¿no? Hemos ganado. Pero lo más importante no es el resultado en los momentos, sino el juego, los jugadores que han quedado nuevos y poco a poco pues, ha habido cosas que sí que estamos interpretando ya el trabajo de la realidad. Y la verdad es que sí, así, los nuevos. Bueno, que hemos comentado, la decisión, hay que agradar, el cansancio, porque. Llegamos al partido con una carga importante de aceptar el juego bueno, la verdad es que la primera intervención en la jugada hemos hecho muy dinámica esa acción y bueno, luego paulatinamente el equipo con el resultado favorable pues hemos tenido más posición y quizás nos ha faltado un poquito de efectividad, ¿no? para haber podido crear un poquito más de ocasiones de gol, pero bueno, por la falta de un 9. Crisanto, la verdad que va bastante bien. Tuvo un pequeño problema en la vida y bueno, se le han hecho las pruebas y todo está dentro de lo normal y ya está trabajando con más intensidad, con más intensidad en el grupo y a ver si lo podemos recuperar. A mí le preguntábamos por los hombres que están a prueba, por Junto Arroyo, por Milton Benítez y también por David Sánchez, que era lo que comentaba. Bueno, David tiene muchas posibilidades de quedar con el equipo, es un jugador que está consensuando y es un jugador que es distinto a decir de los jugadores que tenemos. Es un jugador que tiene una visión tremenda, que nos puede ayudar y bueno, vamos a ver si finalmente se puede quedar con nosotros. Y luego el resto pues vamos a esperar en los próximos días. También le preguntábamos a José Bordalás si le preocupaba que no llegaran los delanteros a falta pues, prácticamente de 20 días para el inicio de la liga. Sí, está claro que necesitamos todos a veces, necesitamos un hombre que esté ahí, que sepa los centrales, que sea el matador, que pueda acabar. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería u hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra y, por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. Este jueves en la Mar de Copas bajo el faro, la Mar de Sabor. Ven a la Mar de Copas este jueves desde las 11:30 y disfruta de la fiesta Ron Brugal más refrescante. Patapatas, cientos de regalos, combinados exclusivos y la mejor música de la costa. El fin de semana comienza el jueves en la Mar de Copas con una noche llena de sabores. Este jueves desde las 11:30, fiesta Brugal, la Mar de Copas, en Santa Pola frente a la isla de Navarca. Estas fiestas no dejes de vivir la intensidad del Misteri Dance. Haz que te envuelvan los inigualables sonidos de la festa. La más que en una seña de identidad cultural de Elche, proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Consigue ya tu entrada para los ensayos generales del 11, 12 y 13 de agosto. En Servicam, a través de la web www.servicam.com, llamando al teléfono 902-444-300 o acudiendo a la Casa de la Festa. Prueba el mejor cóctel de este verano. Mezcla a partes iguales el mejor tapeo. Junto a las noches de verano. Agita, sirve y adorna con el mejor precio. Ya tienes Restaurante El Antojito. Menú tapeo para las noches de verano por 15 euros. Y después, los viernes y sábados, te invitamos a un mojito para tener un final fresquito. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, junto a Kelme, Elche. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. La grandeza y la ilusión de nuestra afición refuerza nuestro espíritu. Contigo volando. Ya estamos cerca. Juntos a primera. Necesitamos tu apoyo. Adquiere tu abono para la nueva temporada con posibilidad de financiación sin intereses y disfruta de todas sus ventajas. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. En el centro de Elche, nuestra barra. Una apuesta en estilo impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos de reservas al 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía de grupo, Mar de Cristal. Con Paine Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paine Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe 90, Avenida Constitución 21. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complemento. Los petardos de esta alborada. ¡Pirotecnia El Alba! Descuentos de hasta el 60% en todos tus petardos y ahora productos low con precios directos. Traca americanos antes 50 céntimos, ahora 8 por 1 euro. Dos puentes de la FON antes 4 euros, ahora 1 euro con 20 céntimos. Seis tiendas Pirotecnia El Alba. En carretera Crevillente, Casa Azul. En Matola, Restaurante Monumental. Circunvalación Sur con carretera Las Vallas, Avenida Novena 74, Reina Victoria 138, Avenida Universidad 40 y El Pico Alba junto a es. Los petardos de esta alborada. ¡Pirotecnia El Alba! Restaurante Guarajeos renueva su imagen para seguir ofreciéndote la mejor cocina de calidad al precio más asequible. Y prueba nuestras tapas. En Elche, en calle Guadalés 3, Altavix. Restaurante Guadalés. Cambiamos para ti. Reservas al 966-612-965. Continuamos en directo a la 1 y 52 minutos y como ya habían oído a José Bordalás hablando de uno de los hombres que está ahora aquí, que ha sido un poco, como era David Sánchez, pues bien, hace escasos minutos ya ha firmado su contrato con el Elche de fútbol y es oficial, David Sánchez es nuevo jugador del Elche y lo será presentado mañana después del entrenamiento nacional este futbolista que vino a prueba y que bueno, ya agradecido al club esta mañana que hayan confiado en él, que ya lo hará de forma oficial. De hecho, el futbolista pues, ha tenido un problema, se lesionó en Oliva y no ha podido disfrutar ninguno de los partidos. Por lo tanto, hay cosas que son interesantes para la competición.